los que hoy se acostumbran. Son los de católico, luterano, presbiteriano, episcopal, etc. A menos que fuese destinado así el nombre dado por Cristo a Juan Bautista o Juan el Bautista, mencionado en Mateo 11:11 y 10 o 12 veces más, Cristo llamó al individuo que le seguía discípulo. Dos o tres de ellos fueron llamados discípulos a la congregación de discípulos, sea en Jerusalén o en Antioquía o en otras partes, se le llamó iglesia. Y siempre que se aludía a más de uno de estos distintos organismos, se los llamaba iglesias, pues la palabra iglesia usada en singular nunca se le empleaba para referirse a más de uno de estos organismos. Ni siquiera se hacía eso en referirse a todos ellos. Ok. Muchas gracias, Raúl. Ahora sí opinemos. Ahora sí volvamos a leer con nuestra mirada. Y vamos a ver qué entendemos de este punto número 9. Dice el punto, nótese bien que Cristo ni sus apóstoles, ninguno de los dos fundadores, dieron jamás a sus seguidores algún nombre denominacional, como los que hoy se acostumbran, como los de católico, luterano, presbiteriano, episcopal, y muchos más, dice, etcétera, porque son muchísimos nombres, muchísimos. Dice en un paréntesis, dice, a menos que fuese destinado así el nombre dado a, o por Cristo a Juan Bautista. O Juan el Bautista, mencionado en Mateo 11:11, ahí es donde Jesús le nombra a Juan el Bautista, y otra parte de Mateo 11:11 viene 10 o 12 veces más en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y después de esto dice, Cristo llamó al individuo que le seguía discípulo. Eso es lo que sí llamó discípulo. Dos o tres de ellos fueron llamados discípulos a la congregación de los discípulos, sea en Jerusalén o en Antioquía o en otras partes, se le llamó iglesia. Y siempre que se aludía a más de uno de estos distintos organismos, se los llamaba iglesias, pues la palabra iglesia, usada en singular, nunca se le empleaba para referirse a más de uno de estos organismos, ni siquiera se hace eso al referirse a todos ellos. ¿Sí entienden esa última parte? ¿Preguntas? ¿Más concretas y particulares? Bueno, lo referente a esta, cuando dice iglesias, lo que pasa es que es un tema extenso, pero vamos a hacerlo más precisos, concisos y directos. Actualmente la mayoría del pueblo evangélico, si se fijan, se dirige a la iglesia de Cristo. Lo utilizamos como palabras naturales, palabras que vamos acuñando nuestro vocabulario cristiano. La iglesia, lo escuchamos a todos los predicadores que dicen la iglesia. Este hermano aquí nos está diciendo que cuando se le dice iglesia, se le llama no al cuerpo místico en general de todos los tiempos, sino a la iglesia local, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo quise traer un libro que nos dieron los mismos hermanos. Saquen sus, los que anotan, saquen sus lápices porque les voy a dar unas citas. Y son muchas, no los puedo anotar. Ahí de favorzote, saquen sus plumas y anótenlos. Y esto mejor ustedes lo estudian en casa, pero ahorita damos un resumen nada más de todos estos textos. ¿Listos con la bicicleta? Digo, con la pluma más bien. Porque vamos a correr. Dice, usado en el sentido particular, específico, local. Esto hablando de la iglesia. Usado en el sentido particular, específico, local, singular. En número son 56 veces. 56 veces se usa el sentido, la palabra iglesia en el sentido particular, local, singular. Ahí va. Nada más le va a dar como 10. Al final si quiere se acerca, ¿no? Y nada más para que vean, 56 veces. Mateo, capítulo 18, versículo 17. Hechos 2:47. Hechos 5:11. Hechos 8:1 y Hechos 8:3, Hechos 11:22, Hechos 11:26, Hechos 12:1, Hechos 12:5, Hechos 13:1, Hechos 14:23, Hechos 14:27, Hechos 15:3, Hechos 15:4, Hechos 15:22, y yo creo que con esos, y ya al final igual les presto este librito para que sigan viendo los demás. En, usados para designar una pluralidad de iglesias locales específicas, viene 36 veces. Póngale ahí, punto B, si el otro fue el A, este fue el B. Usados para designar una pluralidad de iglesias locales específicas, 36 veces. Casi son los mismos textos. Hechos 9:31. Hechos 15:41. Hechos 16:5. Romanos 16:4. Romanos 16:16. Primera de Corintios 7:17. Primera de Corintios 7 o no, perdón, es 7:17 y luego es Primera de Corintios 11:16. 11:16. 14:33. Primera de Corintios 14:34. Primera de Corintios 16:1. Primera de Corintios 16:19. Y la última, Segunda de Corintios 8:1. Segunda de Corintios 8:1. 18. 8:1, 8:18, 8:19. Y 8:23 y 8:24. Vienen con coma. Si no lo hubiera puesto yo seguido. Dice 2 de Corintios capítulo 8. El capítulo es el mismo. Es versículo 1. Coma 18. Coma 19. Coma 23. Y coma 24. Estos. Hasta aquí le dejamos. Son otros tantos. Son 36 veces. Viene. Ahora. Usado en sentido plural. Viene 18 veces. Mateo, es el punto C, usado en sentido plural. Mateo 16:18. Primera de Corintios 10:32. Ahí mismo en Primera de Corintios 10, no, perdón, Primera de Corintios 12:28. El primero era 10:32 y el segundo es 12:28. El tercero es 15:9. Primera de Corintios 15:9. El otro es en Gálatas 1:13. El otro es Efesios 1:22. Y el otro es Efesios 5. Ustedes pueden leer desde el 23, para no decirles de uno por uno, hasta el 32. Efesios 20, capítulo 5, versículo 23 al 32. Y con este yo creo que terminamos Filipenses 3:6. ¿El ver cuál era? O sea, el ver la pluralidad. No, el C es la pluralidad. El B. Es para pluralidad específica. Pluralidad de iglesias, sí, cuando se habla de iglesias, pero es una sola, así como dice la hermana. Pero todos cuando los lean van a hilar un poquito más. El problema es lo siguiente, el problema es que cuando se habla de iglesia universal, cuando se habla cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, precisamente es eso, algo místico. Entonces, es un debate, se le puede llamar debate, ¿no? Se le puede decir tal cual como un debate o una diferencia que hay entre teólogos. Ya ves que aquí siempre salen muchas diferencias. Siempre salen muchas, muchas diferencias. Pero yo les decía al principio, en este punto, vemos que dice que cuando Jesucristo hablaba, o los apóstoles hablaban de esos organismos, hablaban de organismos locales, no generales. Es un gran tema, pero el hecho es de que cuando se habla de un cuerpo místico, se puede llegar a. No hay unión, por ejemplo, el cuerpo místico no tiene. Ese cuerpo místico sería esa iglesia completa, serían los cristianos del siglo de Jesús, del 33 al 100, los cristianos del 100 al 200, del 300 al 400, del 400 al 500, de todos lados. De Israel, los que nacieron ahí en Israel, los de Gálatas, los de Efeso, los de Corinto, los de Egipto, los de Babilonia, ahorita podría ser los de Estados Unidos, los de Canadá, así se utiliza ese lenguaje, la iglesia, somos todos nosotros. Pero dicen los hermanos, debemos de ser más un lenguaje más bíblico, dicen los hermanos, nosotros no vemos en la Biblia. No vemos que se le pueda llamar cuerpo místico, cuerpo iglesia en general, sino que cuando se refería a una iglesia, se refería a una en particular. Ellos, ¿cómo le hacen para interpretar todos estos textos que yo les acabo de dar en el punto número C, que es en un sentido plural? Cuando Jesús dice que Pedro, eres esta roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí no se refería a una iglesia en particular, sino se refería a la iglesia. En Efesios 5 van a ver que dice, Cristo se entregó a maridos, amaba a vuestras mujeres, porque Cristo se entregó a sí mismo para la iglesia, por la iglesia. Ahí no estaba refiriendo a la de Corinto, no estaba refiriendo a la de Efeso, estaba refiriendo a toda. Y así son 18 veces que vienen en el sentido. Pero los hermanos dicen, no, es que viene más peso, viene más, son 56 versos, que habla de local. Entonces ellos, ¿cómo le hacen para decir en estas palabras genéricas, que se le puede también definir como genéricas? Ellos dicen que es el reino de Dios. No le dicen ellos, no le llamemos iglesia universal, cuerpo místico de Jesús, llamémosle reino de Dios. El reino de Dios sí es Spurgeon, John Hill, John Owen, Martín Lutero, Calvino, a San Agustín de Hipona, ese sí es el reino de Dios, De todas las edades. de todas las edades, y ahí sí en el reino de Dios entran los de Antioquía, los de Jerusalén, los de Samaria, los de todo el mundo, ahí sí, porque yo creo que más adelante lo vamos a volver a tocar este punto, porque se puede llegar al ecumenismo, cuando se habla de, si no se tiene bien definido este detalle, si no se tiene bien definido este detalle, se puede llegar al ecumenismo. Se puede llegar al ecumenismo, ¿por qué? Porque no está definido bien el cuerpo, ¿sí me explico? No está bien definido el cuerpo, o sea, ¿dónde podemos hacer visible nosotros? ¿Dónde podemos ver el cuerpo de Cristo? ¿Dónde podemos ver a los discípulos? ¿Dónde los podemos ver? Pues en la iglesia local. Aquel que ha sido bautizado, aquel que ha profesado a Jesucristo. Juan Calvino decía, yo les platicaba el viernes, Juan Calvino decía que debemos de hacer un juicio caritativo cuando hablamos, como sabemos que, si hablamos, por ejemplo, si hablamos de que, porque Jesucristo dijo que en la iglesia en los postreros días habrá lobos, la parábola de la cizaña dice que habrá cizaña, o sea, hay cizaña, hay lobos en las iglesias locales, hay lobos, hay. Igual si le ponemos el reino de Dios, como habla la parábola de la cizaña de Mateo, ahorita les digo cuál es. habla de que el Hijo del Hombre sembró la semilla. ¿Se acuerdan? La buena semilla la sembró Jesucristo. Pero llegó el enemigo, el diablo, y sembró cizaña. Entonces creció trigo con cizaña. Sus ayudantes, sus siervos le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos a recoger la cizaña, que quitemos la cizaña del trigo para que no se contamine? El Señor le dijo: no. No, en los postreros días enviaré mis ángeles para que separen y unos sean arrojados al fuego eterno y otros vengan conmigo, los traigan conmigo. Pero el hecho es esto: el reino que representa el mundo, porque dice la parábola. El reino, porque le dicen los discípulos a Jesús, le dicen: descífranos, dinos qué es esta parábola. Ah, bueno, le dice Jesús: el reino de este mundo no es la iglesia, el reino es el mundo. En el mundo hay hijos y no hay hijos. Ahí sí se puede hacer un cuerpo, pues ahora sí que de varios lugares. Pero la contraparte es lo siguiente: la contraparte es cómo nosotros podemos decir quién es cristiano y quién no es, ¿no? Yo no puedo decir los hermanos de Canadá, porque yo no sé si son o no son. Yo no vivo con ellos, yo no convivo con ellos. Yo puedo decir los hermanos de Rincón porque más o menos ya los conocemos, ¿no? Ya los conocemos, pero estamos diciendo Rincón, estamos siendo específicos, Rincón de Romos. Si decimos los hermanos de Irapuato, ya los conocimos algunos y no los conocemos del todo, pero tenemos, porque ya yo les decía que el viernes yo les comentaba en el estudio que decía Juan Calvino lo siguiente: ¿cómo sabemos que dentro del reino hay trigo, hay cizaña, dentro de la iglesia hay lobos disfrazados de oveja? Dice Juan Calvino: se corre un peligro si nosotros estamos al pendiente de quién es la cizaña y de quiénes son los lobos. Vamos a estar así, se corrió un peligro, decía Juan Calvino, y todos estaban de acuerdo en aquellos entonces. ¿Quién será y quién no será? Dice: no, eso no debemos de hacerlo nosotros. Hay tres maneras bíblicas de saber y aceptar a alguien como hermano. ¿Cuáles serían? Todos la conocemos. Punto número uno, que profesó a nuestro Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Lo profesó y está caminando con Él. No solamente que lo profesó, hizo su oración como se hace ahorita, se levanta su mano, hace la oración y ya, no solamente así, sino que ha estado en la iglesia constante. No ha dejado de congregarse, y no solamente no ha dejado de congregarse, ya está sirviendo el hermano. Ya se puso a disposición, dijo: yo quiero servir, quiero ver en qué les puedo aportar, quiero servirle a Jesucristo, porque al que le servimos cuando estamos aquí no es al hermano, no es a la casa, es al Señor, nada más. Entonces ya dice Juan Calvino, punto número dos, ya se hace congruente, está sirviendo. Punto número tres, es un ejemplo en su casa, es un ejemplo en su trabajo, ya hay un ejemplo, ya hay un cambio, ya hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ya a ese hermano le tenemos que declarar, pues, hermano. No podemos andar, pero sí será, a pesar de todo eso, sí será. No, hay que mandarlo a espiar, no, debemos ser caritativos, debemos ser justos, así dice la escritura y así es. Pero a este hermano está en la iglesia local, podemos decir que es parte de la iglesia, que es discípulo. Entonces nosotros no podemos decir de Canadá, pues no sabemos ni quién es. Pero cuando ustedes lean estos textos, se van a dar cuenta de, un poquito más de, van a ampliar el argumento sobre cada uno de ellos. Yo personalmente chequé en las teologías sistemáticas de Luis Bercow. ¿Sí la conocen ustedes? Luis Bercow, teólogo de hace 60 años. Una de las teologías más grandes, más correctas, de los mejores teólogos que ha tenido la iglesia, Luis Bercow. Chequé en la teología de Lewis Perry Schiffer, en las grandes doctrinas de él. También lo chequé en la teología sistemática de Wayne Grudem, más contemporáneo. Y ellos dicen que no, ellos dicen que si abarcamos la idea de la iglesia como plural local, o local, estamos cayendo en un error, dice. Porque a veces hablaban los discípulos, ustedes lo van a ver en esos textos, en la casa de Lidia, en la casa del carcelero, y eran iglesias en muchas, antes en Hechos ahí van a ver que eran, a veces había iglesias en regiones, a veces había iglesias en casas de algunos de ellos, así como ahorita nosotros, de hecho así iniciaron. Entonces decían ellos, dicen mucho la mayoría, dicen, no, es que caemos en un error si encajonamos la palabra iglesia en un solo estatus, estatus local plural, o estatus regional, o estatus, entonces dice, por la gran diversidad, dicen, todos ellos concordaban en lo mismo, pero hay que ver nosotros qué dice la escritura, a pesar de la historia, y a pesar de los teólogos, porque eso nada más son referencias, y la escritura va por encima de lo que sea, ¿sale? Y solamente nosotros tratando de estudiar un poquito más. Bueno, ese es en el punto de abajo, ese fue, casi lo fue lo último eso. Al principio dice que Cristo ni sus apóstoles dieron las denominaciones. ¿Sí entiende lo que es denominación? Nosotros, por ejemplo, ¿somos de qué denominación? Bautistas, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Dice aquí, dice que Jesucristo y los apóstoles jamás les dieron ninguna denominación a ninguna iglesia. De hecho, cuando estemos en el cielo, yo escuchaba a Albert Moller, lo conocen muchos también, un historiador, uno de los mejores doctores en teología, ahorita en la actualidad, Albert Moller, que ha estado mucho ahí con Miguel Núñez en los congresos que hacen, escuchaba a Albert Moller y decía que, pues, en la presencia de Dios no vamos a tener etiquetas. En la presencia de Dios no vamos a tener tu etiqueta de presbiteriano, bautista. Vas a ser un redimido más, vas a ser uno comprado por la sangre de Jesucristo más. Pero yo antes sí estaba, cuando era más carismático, más, pues, más, también, yo decía, esto es muy malo, esto de poner denominaciones es poner etiquetas, y pues no somos animalitos para que nos etiqueten. Pero ya escuchando a otros teólogos, a mi punto personal, he escuchado y dicen que es a cierto punto es bueno. Lo malo, lo que está pasando con el posmodernismo al día de hoy es que han borrado todo esto. La línea bautista tiene sus hombres, P-Boys, Juan Bunyan, ha caminado, no hay, ha aportado a la iglesia con su interpretación de la escritura. Los luteranos tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, tienen... ¿A dónde voy? Ojo con eso, no estoy diciendo que nos podamos juntar y hacer todo bien, sino que a lo que voy es que, por ejemplo, cuando los misioneros norteamericanos bajaban a Latinoamérica, eran casi bautistas todos, la mayoría. Entonces, como no se juntaban muchas denominaciones, decían, no, es que yo no me puedo juntar contigo porque tú eres bautista, tú eres esto. Entonces se empezaron a decir, olvídate de eso, hermano, olvídate de nuestras diferencias y unámonos. Porque la doctrina desune, más Cristo une. Entonces se empezaron a borrar las huellas y los distintivos de cada denominación. Se empezaron a borrar. Se empezaron a quitar lo que aportaban, lo que defendían, porque cada uno defiende. Entonces se empezaron a quitar y al día de hoy ya está todo distorsionado. Cuando uno va, si aquí ponemos un letrero, Iglesia Bautista, la gente tiene que identificar qué es la Iglesia Bautista. Y si no es lo que ellos buscan, pues a lo mejor busca, si busca que le bautizan a su hijo, pues va a tener que ir a una presbiteriana. Aquí no va a ser esa cuestión. Si va a querer hacer lo que quiere, digo, va a ir al catolicismo, va a los sacramentos, todas esas cuestiones. Entonces, el hecho de que obviamente todos y cada uno de ellos... Nosotros, como dices, estamos en ciertas diferencias, pero el cuerpo de doctrina, el cuerpo fundamental debe de estar al 100%. ¿Cuál es el cuerpo de doctrina? Las doctrinas esenciales, las doctrinas cardinales que no pueden ser diluidas, que no pueden ser quitadas, ¿cuáles son? Las doctrinas de la gracia, por ejemplo. La columna vertebral de la salvación. La Trinidad. Si alguien viene, la deidad de Jesucristo, porque hay muchas corrientes ahorita, de verdad hay muchas corrientes, hemos estado checando los hermanos, hemos platicado con el hermano Mar y todo por todos lados, y hay muchos que se llaman ahorita cristianos, si todos se llaman cristianos, pues la gente va a decir, ya es que la gente en casqueta parejo, o sea, dice, son cristianos y agarra de todo, Yo conozco unos que son así, que brincan, saltan y... Ah, no, bueno, es que no todos somos así, mire, es que aquí somos diferentes. Pero el hecho es ese, el hecho es de que, por ejemplo, la deidad de Cristo, como hijo de Dios y como Dios, no todos los cristianos a la actualidad lo creen, ¿sabían ustedes eso? Hay quien lo cree como los mesiánicos, por ejemplo, ¿cómo lo ven? Como el Mesías, como los testigos de Jehová. ¿Es el Mesías? Sí, es el Mesías. Sí, es el enviado, sí. Y sí estaba ungido, porque Dios lo ungió, sí. Dicen ellos en las fórmulas, dicen ellos es a la imagen de Dios. Es Dios en función, como Noé, yo les había platicado esto, como Moisés, Dios lo envió como Dios a Faraón en función de Dios, mas no es como Dios. Así dicen los mesiánicos, Jesucristo es lo mismo. Es Dios en función de Dios, no es como Dios. Y ya los teólogos los agarraron a golpes muchos tiempos, donde en San Juan dice que el verbo era, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y de ahí se saca la fórmula, que es de la misma usios de Dios, de la misma esencia de Dios. Y ellos decían, sí, de la misma, pero no es lo mismo, eso sería malo. Otros cristianos que se llaman cristianos que no creen en la Trinidad. Dice el pasaje de Lucas, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, que estás en los cielos, y al Cristo. Esa es la vida eterna. Si tú no crees en el Espíritu Santo, no hay ningún problema. De hecho, el Espíritu Santo no es una persona, dice. El Espíritu Santo es una fuerza, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu. ¿Vale? Es un poder activo, es una fuerza, sí, es el Espíritu de Dios. Y ha habido muchas y tantas diferencias ¿a quién está sujeto el Espíritu Santo? Y te pueden nombrar al Espíritu Santo para que tengamos cuidado. Te pueden hablar del Espíritu Santo, pero no como persona. Estos cristianos modernos, se llama modalismo en la antigüedad, arrianismo y todo esto, nestorianismo y todas estas cuestiones, ellos dicen que nosotros, los cristianos, somos hijos de la gran ramera, de la católica. Dicen, esos cristianos trinitarios siguen sublevados, siguen arrodillados ante el trono de Constantino, por el domingo también, por el Shabbat, por el domingo, porque cambiamos y violamos según ellos la regla del Shabbat. Y estos mismos cristianos y tantas series, tantas líneas, tantas vertientes, se dicen cristianos y podemos llegar a estar platicando con ellos y cuéntanos, porque van a mencionar estas palabras, Cristo el Mesías, Cristo el Ungido, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero dicen ellos que nosotros, así como yo les platicaba que los cautivados cautivaron a los cautivadores, que Grecia cautivó a sus conquistadores romanos y los dioses griegos se hicieron romanos, ellos dicen que así nosotros, que la religión cristiana trinitaria, dicen que adoptó la Biblia hebrea, la Biblia Antiguo Testamento hebreo, la hicieron griega, que se gregorizaron. Dicen que nuestra Trinidad es un Dios tricéfalo, un Dios de tres caras, un Dios que no debe de existir. Que no, ni aunque digamos nosotros los trinitarios que somos que es un solo Dios, no puede ser, es imposible. No cuadra en la lógica, en el sentido común. Si tú dices que es un Dios, no puede decir que es tres. Y muchas cosas que sacan como herejía. Obviamente todo esto viene en la Escritura, lo creemos por fe. Ese es el cuerpo de doctrina, ese es en el que no podemos diferir en lo absoluto. En la Trinidad, en la deidad de Jesucristo y en las doctrinas de la gracia, ¿sí, hermano? En las doctrinas de la gracia, en la sana doctrina, en no tergiversar la palabra. Y no sé si quieran aportar algo más ustedes con lo que han ido con el tiempo entendido de las denominaciones, ustedes que puedan aportar algo más. Dice la palabra que miramos las sendas antiguas. Si vemos la denominación, pues debemos de ver su historia. Porque han surgido, por ejemplo, decía Carla, la Pentecostal, que tiene poquito tiempo que surgió. Entonces, ¿de dónde? O sea, ¿qué confianza hay en esa base, vaya, de donde surge la denominación? Por eso tanta distorsión de la escritura, porque no se están enfocando de dónde viene y la historia que trae como iglesia a otras denominaciones, por ejemplo, la Bautista. Sí, por ejemplo, los puritanos estuvieron unidos, eran presbiterianos, eran bautistas y eran congregacionalistas, eran esos tres grupos de hace 500 años. Y hubo grupos como los valdenses, como los hugonotes de Francia, los evilguenses, y siempre, siempre ha habido. Y hay muchas cuestiones, yo por eso no, la verdad es que ni me atrevo a entrar en mucho detalle, tal vez más adelante lo hagamos, pero por ejemplo, yo les hablaba de Albert Mohler, les hablaba que hay una serie que él tiene, y uno trata del ecumenismo en especial, no sé si ya la escucharon. Búsquenla en internet, ahí está, en una página, una base de datos que se llama iVoox, así se le pone iVoox. Y yo le puse así tal cual, Albert Mohler, ecumenismo, iVoox, I-V-O-X. Y él dice que, por ejemplo, la base del ecumenismo, hablando del ecumenismo, Marco sabe mucho más que yo de esto, él sabe todo eso del ecumenismo, yo casi no le sé mucho de eso. Ya lo he hablado mucho y eso. Después lo tocará él a lo mejor un poquito más a detalle. Pero la base del ecumenismo es San Juan 17. Y eso tienen los católicos en la mente. ¿Qué dice el pasaje? Padre, hasta que nos vean uno, hasta que no vean que somos uno solo, van a creer. Y dicen los católicos, yo lo he visto en la televisión, hay un canal de católico, y ahí lo dice el teologuito, este muchacho que anda ahí delgadito ahí, decía, es que por eso es que la gente no cree. Es por eso que la gente no cree, porque no ven uno solo. Y no, pues cuántas religiones hay, cuántas denominaciones hay, cuántas diferencias no hay, muchísimas y muchísimas y muchísimas. Y Albert Mohler, que pues es uno de los mejores historiadores el día de hoy, dice, es que no lo van a ver. Nuestra unidad es en la verdad, no es física. La iglesia siempre ha prevalecido y siempre prevalecerá. O sea, siempre ha estado en la verdad, siempre ha estado en lo correcto. Por eso es que no van a ver una unidad literal. Dice Albert Mohler, esta unidad va a ser en el cielo. Y dice la escritura en Apocalipsis. Cuando se reúne toda la congregación de los santos, la congregación de la comunidad de los redimidos. Entonces, pero como les digo, hay ciertas diferencias. Hay quien dice, no, es que sí se tiene que ver. Sí se tiene que ver. Entonces, por eso el catolicismo hace esas cosas. De ese pasaje lo toma totalmente literal y quiere unir a todas las religiones del mundo. Las quiere unir para que la gente que es incrédula y no cree, obviamente, en Dios, en Jesucristo, puede decir, ay no, pues sí es la verdad, mira, todos están en común acuerdo, ya se pusieron de acuerdo, ¿no? esto tiene que ser de Dios, y no es cierto, eso es un engaño. Y decía Albert Mohler, sería bueno que la escucharan, decía, no, la iglesia siempre ha estado en la verdad, y lo que une a la iglesia de verdad es la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina, como decíamos ahorita. Y la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Corinto, la iglesia de Antioquía estaban unidas. Aunque había ciertas diferencias, aunque había, como hemos dicho, de Gálatas, que se quería desviar, había los apóstoles, los enviados, que corregían esas distorsiones, Pablo, y los encauzaban, pero ¿qué los unía? La verdad. No los unía a otra cosa que la verdad. No el activismo social, como hoy. Hoy es la unión que hacen es por el activismo social, que le llaman evangelismo social. El evangelismo social. El unámonos todos, las iglesias locales, unámonos y vayamos a la plaza, a alguna plaza, y rentemos un grupo y traigamos algunos ungidos para que sanen a alguien y de esa manera la gente venga. Y no, pues la verdad no es esa unión social, no es. La unión tiene que proveer de la fuente de la unión. Tiene que ser la palabra de Dios, la verdad, nada más y nada menos. Porque luego hay otro libro que se llama Separados por la Verdad, de Peter Master, y habla de todas esas cuestiones. Cuando no es la verdad tenemos que separarnos, sea quien sea, sean nuestros amigos, sean nuestros hermanos, familiares, sea quien sea, si está siendo transgredida la palabra de Dios, tenemos que separarnos. Entonces, ¿qué onda? ¿Le seguimos con lo de las denominaciones o...? Vamos a abordar otro punto, porque se nos fue en uno. El punto número 10, ¿alguien lo quiere leer? Yo. Me permito señalar otra característica o marca distintiva, a saber, la completa separación de la iglesia y el Estado. Esto ya lo habíamos visto. Ninguna combinación o mezcla tiene que hacerse entre esta religión espiritual y el gobierno temporal. Porque esta religión es espiritual y este gobierno es temporal, es humano, es del mundo. A esto hay que añadir que las iglesias de Cristo creen, es lo que veíamos hace rato, en la completa libertad religiosa para todo el mundo. No puede haber comunión, unión de la iglesia de Cristo espiritual con el Estado, con el gobierno. Porque ¿qué va a pasar después? El que está ahorita de gobernante, ay, estos hermanos cristianos, como hace nosotros sí nos pasó en una iglesia, ¿verdad? Que se juntaban todos con el gobernador, ¿te acuerdas? Se juntaban todos con el gobernador y el gobernador les prometía ayuda, cosa que nunca vimos de ayuda, pero ni eso debemos de hacer. El gobernador que está ahorita en turno te va a dar un lugar. ¿Qué crees que te va a pedir? Nomás que la gente vote en mí, por favor, que vote en mi partido. Y no, aquí no estamos para hacer prosélitos, no estamos para hacer partidos políticos, instituciones, organizaciones, ni ningún fin de lucro con esto. No estamos para eso. No me des nada, gobierno. Cristo, como vimos al principio, es el que sustenta a la iglesia. Él sustenta a la iglesia y Él va a proveer para cada una de las necesidades. Para los hermanos, para las viudas, para los desempleados, para las madres solteras, Cristo va a proveer. Y ha proveído hasta el día de hoy, amén. Una realidad. Sí, de hecho, si me permites, please. Aquí en México, un misionero bautista, en el tiempo de Madero, tuvo un momento en el que estuvo él platicando, evangelizando a este Madero, y con muchas personas del gobierno él estuvo compartiendo la palabra. También le cayó a Madero, esto está en la historia, que él quiso ofrecerle apoyo económico para estabilizarse aquí como iglesia y ofreció todas las facilidades y este misionero bautista no lo aceptó. Eso cabe, ¿no? Dentro de lo que se está comentando. Por muchos motivos es que la iglesia cristiana en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no ha llevado a cabo una unidad con el gobierno. Porque hemos visto lo que ha sucedido. Cuando el gobierno ha estado al frente de una religión o de un movimiento religioso, a los demás los va a oprimir. Si es de la religión católica, los demás son oprimidos. Y todos los que no sean católicos sufren las consecuencias. Pero si es de la denominación, por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia anglicana, incluso los mismos cristianos sufrieron porque no eran anglicanos. Es decir, muchos grupos que eran de nombre bautista, como en el caso de John Bunyan. Parece que en Inglaterra ya eran, todo el reino era cristiano, entre comillas, eran anglicanos. Pero ¿por qué metieron a la cárcel a John Bunyan siendo un verdadero cristiano? Durante toda su vida estuvo encarcelado. O sea, todo el que no sea de esa denominación sufre las consecuencias de un gobierno que va a subyugar al que no sea o piense como ellos. No, sí. Sí, gracias. Yo también quiero aquí debemos tener cuidado en esa delgada línea, porque puede darse el caso que quizás en alguna iglesia puede llegar algún político. ¿Sí me explico? O sea, puede ser parte de la iglesia, ofender y todo, pero no inmiscuir, no mezclar una cosa con la otra, ¿no? Un ejemplo bíblico es José. José era funcionario político, pero él nunca, si vemos en la historia de José, él nunca inculcó que se mezclara ni su creencia para con Egipto. Ni a sus hermanos les dijo conviértanse a Egipto, sino siempre tener esa cuidado en esa delgada línea, ¿no? Porque luego llega algún funcionario, vamos, alguien, algún tránsito o algo. Son funcionarios, ¿no? Sí. Al fin y al cabo son parte del gobierno y a lo mejor no los vemos con esos rangos, pero no se pueden echar afuera ni decir, no, tienes que renunciar a tu trabajo. Si Dios le dice, pues ahora sí que es su relación, ¿verdad? Pero tener cuidado en ese aspecto de no mezclar el agua con el aceite. Entonces, sí. Lo que es en su trabajo y lo que es aquí, en el cuerpo, en Cristo. De hecho, en la historia ha habido, por ejemplo, a Abraham Kuyper, ¿lo han escuchado? Fue primer ministro, fue presidente de Inglaterra, ¿verdad? También. Era el que estaba, era contemporáneo de Juan Calvino, Abraham Kuyper. De hecho, tiene muchos, por su formación académica, tiene mucho de las doctrinas de la gracia, pero aplicadas a la sociedad. En internet lo encuentran todo eso. Aplicadas a la cultura, por su perfil académico, Abraham Kuyper fue de los mejores pensadores en su tiempo. Y era primer ministro y no por eso lo corrieron. Aún yo, por ejemplo, muchos de ustedes saben, yo estuve en grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos. Incluso este punto está ahí en las tradiciones. No se acepta propaganda ni partido político porque ellos dicen, en la tradición, se desvían del objetivo. Es que aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿Que seamos más? ¿Que ganemos adeptos? No. ¿El objetivo es que tengamos una institución bien organizada? No. Somos organizados, pero no. El objetivo es de que los pecadores vengan a los pies de Jesucristo y que caminen con Él y tengan vida eterna, nada más. Entonces, para eso no ocupamos ni una diligencia, ni una estructura, nada. Ocupamos más que predicar la palabra de Dios correctamente y ser guiados por el Espíritu Santo en oración. Es todo lo que ocupamos. Y Dios va a ir proveyendo la organización y las cosas para que, así como lo ha hecho hasta el día de hoy, por su pura gracia. Entonces, el punto este decía completa libertad religiosa para todo el mundo, dice los cristianos. A esto hay que añadir que la iglesia cristiana cree en la completa libertad religiosa. Eso significa. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Bueno, ya la otra semana vemos aquí hay una anotación. Dice el nombre anabaptista, pero viene dentro de otro tema. Igual lo vemos el otro domingo. O quizá para otra ocasión que sea más adecuado el tema de anabaptismo. ¿Vale? ¿Alguna duda, aclaración, corrección, exhortación, regaño o algo que ver? Pues entonces procedamos a orar, por favor. Cerramos nuestros ojos. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias porque en este estudio, el día de hoy, durante nuestros devocionales, durante nuestros estudios en casa, en nuestros tiempos de oración, el día de hoy, en este estudio, seguimos aprendiendo, Padre, que tú no solo has tenido bien llamarnos, traernos, regenerarnos, cambiar nuestro estado legal de ser injustos, perdón, pecadores, de ser esclavos, nos has cambiado de estatus y has imputado la justicia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, somos justos por Él. Y no solamente nos da salvación y vida eterna, Señor, sino que nos tienes un lugar, una casa, esta casa, nos tienes en un lugar donde podemos confiar, estar plenamente tranquilos, alertas, por supuesto, de que estamos en un buen camino, en sana doctrina, de que al voltear yo a ver mis hermanos, esta comunidad, esta iglesia local, puedo yo decir gracias, Dios, porque has tenido misericordia, no solamente para vida eterna, como te digo, sino para tener un cuerpo, Señor, una organización, un organismo, mejor dicho, con el cual podemos amarnos, exhortarnos y cumplir con tu propósito, que es la gran comisión. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por esta misión. Gracias por estos hermanos. Gracias por estos discípulos que tú has levantado, Padre. Porque tú los has levantado, Señor. No me cabe duda que no hay casualidad. No hay ninguna cuestión de suerte, sino que tú a cada uno de los que están aquí presentes, tú les has traído, Señor. A los servidores, Señor, y a los futuros servidores, Padre. Gracias por este lugar sano. Te pedimos en Cristo Jesús que se siga manteniendo sano, en la sana doctrina, que no nos dobleguemos, que no nos arrodillemos ante el mundo, ante el modernismo, ante el secularismo, Señor. Manténnos, aun cuando el mundo nos entrene y nos diga que tenemos que ser y vivir para aquí y para el ahora, no permitas, mi Señor, que siga esto con este amor que sentimos, este fervor, esta pasión de defender tu palabra, de amar al hermano, de ayudar al necesitado, que sigamos así pasen 80, 100 años según tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Guárdanos del error. Exhórtanos al momento, Señor. Y si es necesario, quítanos, Padre, si estorbamos en tu propósito. si estamos fallando, quítanos, Padre. Porque todo lo que hacemos no es para alguien y para nosotros, es para tu gloria, Señor, y para tu Cristo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.